¿Esta es la puerta que me conduce al programa? Bienvenidos. Esto es... Cambalache. Una vitrina desordenada de frases, ideas y sonidos. Un programa solo para escuchar. Con María Noel Gómez. El mundo fue y será una porquería. Pero no te creo. En serio. Es la verdad. Pero no puede ser. Cambalache. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. O sea, ese mensaje no es lenguaje de dado ole. ¿De quién escribe gilipolleces como pipipipi? Pues tú y tú no. Estáis errados con H y sin H. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Un programa solo para escuchar. Parece que no entiendo nada. Cambalache. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Bueno, y con este ritmo levanta muertos del PPPPP, comenzamos el programa del día de hoy aquí en Haití en Radio. Le vamos a dar el mail para que nos escriban. Escríbanos, por favor, porque la única que hasta ahora ha escrito ha sido mi única fan, que es mi madre, que vive en Argentina. Así que nuestro mail es cambalache@haitidenradio.net y si nos quieren escuchar aquí por internet es www.haitidenradio.net. Y aquí, de la mano del señor Héctor, comenzamos con los carnavales levanta muertos y al ritmo del PPPPP. A ver, Héctor. Y esta semana vamos a hablar del carnaval. ¿Qué es el carnaval? Un carnaval es una celebración pública que tiene lugar inmediatamente después de la cuaresma cristiana, con fecha variable desde finales de enero hasta principios de marzo según el año, y que combina algunos de los elementos como disfraces, desfiles y fiestas en la calle. Su característica común es la de ser un periodo de permisividad y cierto descontrol. El carnaval está asociado principalmente con el catolicismo y en menor medida con los cristianos ortodoxos. Señor, te pido que este león se vuelva cristiano. Señor, bendice estos alimentos que voy a consumir. Los etnólogos encuentran en el carnaval elementos supervivientes de antiguas fiestas y culturas como la fiesta de invierno, Saturnalia, las fiestas dionisíacas griegas y romanas, las bacanales, las fiestas andinas prehispánicas de las culturas afroamericanas, y algunos autores consideran que para la sociedad rural fuertemente estructurada por el cristianismo, el tiempo de carnes torrendas ofrecía enmascarados rituales de paganos y un lapso de permisividad. Y bien, aquí seguimos. Me había olvidado de decirle, estamos en Cambalache de la mano del señor, del doctor Héctor Martín, que es el que está en los controles, y vamos un poquito a remontarnos al pasado. ¿De dónde viene el carnaval? Pues del medioevo. ¿Y qué era? Era la prohibición de comer carne, por eso la palabra en latín carne levarium, que significa quitar la carne. Es decir, a partir de ese momento, 40 días, la gente tenía que estar sin comer carne, sin sexo, sin nada, digamos. Es decir, nada de carne, por el lado que se mire. Pero también hay otra etimología o hay otro origen que viene de los romanos y es de los bacanales. Bacanal de Baco, el dios del vino, o Dionisio también, dios del vino para los griegos. Ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento al ritmo del PPPPP, siempre, de un señor llamado Alejandro Dolina, que nos va a hablar un poquito de lo que son los bacanales. Y a ver, Héctor, fíjate, creo que tengo las maracas por ahí detrás, así que subime el PPPPP y vamos con Alejandro Dolina. Vamos a hablar de bacanales y orgías en la República Romana. Uno de los barrios de la ciudad de Roma en la época de la República, el Aventino, era un lugar extraño en aquellos días. Y vivían allí, en tiempos de la República, toda clase de personas ajenas a la política. En el siglo III, el templo de Minerva, que estaba situado en la cima de la colina, era la sede del colegio de los escribas y de los histriones. También estaban allí los archivos. Había en ese barrio una gran solidaridad entre los artistas. Más allá de estos asuntos, el Aventino era una comunidad cerrada, a la cual los gobernantes temían. Cuenta Grimal que los gobernantes vivían en la angustia de quien espera una conspiración. Miraban con recelo a ese barrio. Temían que sucedieran allí cosas que escaparan a cualquier vigilancia. Para los funcionarios, el Aventino era una ciudad donde se reemplazaba el esfuerzo por el placer, la virtud por el vicio, y era un barrio inaccesible a la mirada de las instituciones. Pero algo vino a cambiar las cosas. Hay un suceso llamado Escándalo de las Bacanales, que terminó con un decreto estatal en el año 186 a.C. Este decreto prohibió celebrar en Roma los misterios de Baco, que era una ceremonia destinada a halagar a este dios anualmente. Un griego proveniente de Etruria era ahí mismo, y que se decía sacerdote, había fundado en el barrio del Aventino una secta que se decía de iniciados que celebraban el culto de Baco. Baco era la versión romana de Dioniso, un dios Dios de vino, de fervor erótico, etc. Una música de tambores y címbalos acompañaba a los ritos de estas personas. Al principio, solo las mujeres podían ser sacerdotisas y tres veces al año celebraban sus ritos en un lugar apartado, en un bosque sagrado, lugar lejos de los caminos. Pero la secta sufrió cambios. A pedido de una dama de Capua, se admitió a los hombres jóvenes en el sacerdocio. Las reuniones de tres por año pasaron a ser cinco por mes y empezaron a celebrarse por la noche. Hacían banquetes orgiásticos y pronto el desenfreno sexual fue mayúsculo y era impuesto por obligación a los concurrentes, so pena de muerte. Desenfrenate o te matamos. Dice desenfrenado, además. Sí. Dice las crónicas. Estas son las crónicas. Las hombres, como poseídos, profetizaban mientras las damas corrían desnudas hacia el Tíber. Algunas personas de la concurrencia desaparecían de pronto, levantadas por un sistema de máquinas y cazagañotes, y se las decía raptadas por los dioses. Eran los que se negaban a prestar juramento, a entrar en conjura, a ayudar en los crímenes o a dejarse violar. Esta secta pronto se convirtió en instrumento de poder. Además de divertirse, asesinaban a los rivales o a los parientes de quienes podían heredar, falsificaban testamentos, etc. Pero una de estas intrigas terminó con la secta. En cierta ocasión, un habitante del Aventino, el joven Pulio Erucio, había perdido a su padre y su madre. Se había casado nuevamente con un tal Tito Sempronio. No puede ser. Y tanta bacanal. Tanta bacanal, vio. Era de noche, aparte. No había perdido a su padre y su madre. Un joven llamado Pulio Erucio había perdido a su padre y su madre. Se había casado nuevamente con un tal Tito Sempronio, lo que es puntuar mal. Como Pulio era menor, Su padrastro era tutor de sus bienes hasta que el muchacho tomara la toga viril. Sus bienes eran muchos, ciertamente. Tito, el chico, tuvo miedo de... Mejor dicho, Tito era el marido de la madre. Tuvo miedo de quedar en la ruina cuando Pulio fuera mayor, y entonces decidió hacerlo matar para quedarse con todo. Se lo explico de nuevo porque quedó muy bueno. A ver. Hay un pibe, Pulio Erucio, se muere su padre. La madre se casa con un niato. Sí, claro. Y como él era menor, este niato administra los bienes. Pero como va creciendo el pibe, el niato nuevo dice, en cuanto este cumpla los 18 años, se va a hacer cargo de toda la fortuna y adiós mi plata. ¿Me podría poner un resulta en el relato? ¿Cómo? Un resulta, resulta. Resulta que, etcétera. Bueno, el padrastro decide hacer matar a chico para quedarse con todo. Y decidió iniciarlo en los misterios de las bacanales, esperando que el muchacho resultara muerto, porque en medio del desenfreno aprovechaban para cometer crímenes. Y la madre estuvo de acuerdo, mirá vos si será la vieja, Bueno, entonces la madre le dijo al hijo que había prometido a los dioses iniciarlo en el culto de Baco. Y el pibe, Pulio, no sospechó nada y aceptó. Su madre le advirtió que para iniciarse debía observar por 10 días una continencia sexual absoluta. Debía también purificarse en el agua para luego ser llevado al santuario. Es decir, debía prepararse bien y lavarse un poco. Pero algo interrumpió el plan. El pibe, Pulio, se enamoró de su vecina, una prostituta llamada Ispala. Ella también se enamoró de la tipa, ¿no? Era sevillana, esclava en su juventud, y una vez liberada se había establecido en el Aventino. Ispala había participado de las bacanales y estaba al tanto de lo que allí sucedía, incluso de los crímenes. Una tarde Pulio fue a visitarla y ella quiso amarlo en ese momento, pero él le contestó que no podía porque iba a enrolarse en el culto y estaba en un periodo de abstinencia. Ispala desesperó, comprendió que las intenciones del padrastro eran terribles. Llorando, hizo prometer a Pulio que no iría a la iniciación. Y Pulio, enamorado, aceptó. Cuando volvió a su casa, le dijo al padrastro que no se iniciaría, y el padrastro lo atacó ahí mismo. Pulio eludió los golpes, salió corriendo, se refugió en casa de una tía, Ispala se constituyó en casa de la tía, y allí le contó a ambos lo que sucedía en las bacanales y lo que sospechaba del padrastro Tito Sempronio. Decidieron contar todo al cónsul, el cónsul Postunio. Postunio fue hasta la casa de la tía, empezó la investigación y, le preguntó a Ispala sobre lo que pasaba en las bacanales. La mina contó todo, las orgías, los crímenes, una porquería. Ispala y Pulio se ocultaron por un tiempo, mientras las autoridades destruían la secta y decretaban, y ahí viene lo malo, la prohibición de las orgías. Y bien, caramba, caramba, seguimos acá en los carnavales, aunque ya hoy lunes se han acabado, pero sin embargo nos queda el espíritu carnavalero. Ahora vamos a escuchar, ya que estamos hablando de Italia y los bacanales, al señor, que sería el Barry Waits italiano, que se llama Mario Biondi, y realmente a mí me encanta. The real things Cambalache en las ondas. Seguimos con más. Y la más larga es el carnaval de Uruguay, pero muchos otros países tienen importantes delegaciones, como la que se celebra en Italia en el carnaval de Venecia. La celebración del carnaval más grande del mundo es el carnaval de Brasil. ¿Pero quiénes son ustedes? ¿Qué importa quiénes seamos, bello guerrero? Abandónate al placer. Venid, os mostraremos nuestros dominios. Ya habéis conocido la isla de la que jamás querréis partir. Olá, começa agora para você nesta terça-feira, dia 19 de janeiro de 2010, mais um Notícias Diárias, com informação precisa de tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos. E vem aí o Brazilian Carnaval 2010 em Nova York, dia 13 de fevereiro, sábado, de 9 da noite às 4 horas da manhã, no Houston Terrace, no número 621 West da 46 Street, em Manhattan. E bem, agora estamos precisamente onde... Ai, me confundi de fundo, mas não importa. Viene al caso, estamos en Brasil precisamente, porque este es un enganchado de música brasilera. ¿Y quién no lo bailó en alguna boda, en alguna comunión o en algún bautismo? No sé si aquí en España se suele bailar este enganchado, Héctor. ¿Este enganchado de música brasileña se baila aquí en España o no? ¿O no lo escucho, señor? No sale, no quiere salir. No se escucha, no importa. Bueno, no importa. Decíamos, tampoco, ahí está manejando no sé qué cables, pero la cosa es que no lo escucho. Bueno, la cuestión es que estamos en Brasil, el carnaval más famoso y más grande del mundo, que se festeja en el Sambódromo en la ciudad de El Salvador de Bahía, Río de Janeiro y São Paulo. La música del carnaval es la samba, que es eso que se baila al ritmo de las caderas, que quién no habrá visto en televisión, y el axé, que en yoruba significa energía positiva. Y ahora vamos bajando un poquito el PPPPPP, nos ponemos más románticos y vamos a escuchar este mix de Diebery Corporation, de música lounge, con Bebel Gilberto, la hija y la sobrina de Gilberto Gil y Chico Huarque. Até uma noite se chegar. Cambalache, un programa para pasarlo muy bien. A pesar de las lecturas y los cuadros sobre Venecia, cuando el viajero llega a esta ciudad, tiene una sensación difícil de explicar. Encontrarse en medio de una laguna y rodeado de tanto encanto y belleza hace de Venecia una ciudad incomparable a cuya ensoñación infinidad de pintores, músicos y literatos no pudieron resistir. Qué belleza, tarirarirarirarirarirarí. Siga remando con dolier y así suave. Que ya llegamos tarde al carnaval, Héctor. Ahora estamos en el carnaval de Venecia. ¿Ya tiene la máscara? Sí, ya tengo mi máscara. ¿Cuál? ¿La de la nariz puntiaguda? No, me he puesto otra del Barón Rojo. Opa, pero el Barón Rojo es un grupo de música. Y también un aviador. Ah, cierto, tiene razón. Pues bueno, ahora sí nos vamos a escuchar un fragmento de Roma del emperador Claudio. Tu nombramiento no es conforme a las leyes. Estoy de acuerdo. Pero hay 4.000 guardias pretorianos que no lo están. ¿Y quién creó la guardia pretoriana? Vosotros, en el reinado de Augusto. Eso no importa. Es contrario a la ley que alguien que no sea el Senado nombre emperador. También va contra la ley matar a uno. Y si tú no lo hubieras hecho, Marco, ahora no estaríamos en esta absurda situación. No estás capacitado para ser emperador. De acuerdo. Pero tampoco lo estaba mi sobrino. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y él? En que mientras yo estoy de acuerdo, él habría hecho rodar vuestras cabezas por hablar así. Bueno, y seguimos aquí en Venecia. Ya son 10 días de carnaval duro y parejo aquí en Venecia. El carnaval de Venecia empezó en el siglo XI, sin embargo, era entre nobles el asuntejo, ¿no? Es muy diferente al carnaval que se celebra aquí en España. La gente va disfrazada con máscaras, nunca se ven los rostros, se mezclan nobles con plebeyos y toda esa situación. Se sacan fotos, van a fiestas privadas. Y una fiesta privada en Venecia, ¿sabe cuánto le sale, señor Héctor? ¿Un montón? Un montón, más que llevarse la petaquita con el ron y el refresco. Eso aquí no lo hace nadie. Ah, perdón. 500 euros en una noche solamente. Entonces, como decíamos, el carnaval de Venecia fue prohibido por Napoleón porque tenía miedo a alguna conspiración. Sin embargo, en 1979 el carnaval volvió a su apogeo y ahora es uno de los carnavales más glamorosos que hay en el mundo, ¿o no? Pocas películas en la historia del cine contienen tanta belleza visual y transmiten tanta emoción como Muerte en Venecia. El film está basado en una pequeña novela del mismo título escrita por Thomas Mann. Buenas tardes, profesor Aschenbach. Permítame que le dé la bienvenida en nombre del hotel. Pero si en el libro el protagonista es un escritor, Visconti quiso que en la película fuera un músico, Gustav von Aschenbach, el que viajara de vacaciones a la ciudad italiana. Allí se siente profundamente fascinado por la serena y perfecta belleza de un adolescente polaco llamado Tadzio. Esta atracción física le sirve a Visconti para reflexionar sobre un tema que en esos años le obsesionaba, la búsqueda de la belleza por parte del artista. La creación de la belleza o de la pureza es producto del espíritu. No, Gustav. No. La belleza pertenece a los sentidos. Solo a los sentidos. Si es posible o imposible alcanzarla plenamente y si esta búsqueda conlleva la propia destrucción y la muerte. El conducto a través del cual cae la arena es tan estrecho que aparentemente el nivel del vaso superior permanece igual. no cambia. Cuando rodó Muerte en Venecia, Visconti tenía 65 años y por eso en la película refleja también el paso inexorable del tiempo y una juventud ya inevitablemente perdida. Tan solo 5 años después de estrenarla, Visconti moriría en Roma. Entonces ya nada importa. Se ha cumplido el tiempo. Pero el director italiano, como marxista convencido que era, no quiso olvidarse de mostrar en la película la decadencia de la alta burguesía, una clase social que vive en una especie de burbuja, sin querer mezclarse con el pueblo llano. Vamos, vamos, no moleste a la señora, retírese, haga el favor. Todo ello arropado por la melancólica música de Gustav Mahler, que desde entonces está íntimamente unida a este film, como si hubiese sido compuesta expresamente para la película. Aunque inicialmente pensó en Marcello Mastroianni, Visconti eligió finalmente al británico Dick Bocardi para el papel del músico von Asenbach. Con él ya había trabajado unos años antes en La caída de los dioses y le parecía que el actor inglés podía dar al personaje la intensidad, seriedad y un aire más germánico que no acababa de ver en Mastroianni. Muchos más problemas tuvo para encontrar al joven Tazio. Visconti recorrió durante meses el centro y el norte de Europa haciendo pruebas a centenares de jóvenes rubios y bellos hasta que en Estocolmo encontró al elegido, un chico de 15 años llamado Björn Andersen. Muerte en Venecia ganó en el Festival de Cannes de 1971 un premio especial con motivo del 25 aniversario del certamen. Y desde entonces ocupa un lugar destacado en la historia del cine gracias a esas escenas que parecen bellos cuadros impresionistas. Es como si Visconti invitase al espectador a pasear tranquilamente por las playas del Lido reflexionando sobre la vida y el arte, y a contemplar al joven Tazio en esa Venecia eternamente bella y mortecina. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, qué triste y sola está. Cambalache en las ondas. Seguimos con más. ¡Ay! Pues sí, aquí estamos. escuchamos, esto es un chamamé de Argentina, es el himno nacional de la provincia de Corrientes. Roja y Juya Ciretaya Guarete Pipe, doctor Héctor. No lo insulté, simplemente le dije unas palabras en el idioma guaraniche. Bueno, esto es el chamamé y es una de las músicas de una de las zonas donde se celebra también uno de los carnavales más famosos. Ahora estamos en Argentina, precisamente. Hablamos del carnaval de Gualeguaychú. También tenemos el carnaval de La Rioja y el carnaval de la zona del noroeste, de Jujuy de Salta. Pero antes vamos a escuchar una cancioncilla para que vayamos entrando en tema. Y los copleros, usted ve que son mayormente gente grande, que ellos siempre están con sus cajas, que es como un rito de ellos, ¿viste? Para echar copla, cantar. Por eso los viejos luchan por el folclore argentino, que es la caja, para ellos la caja, que desahogan sus penas de años, de meses, que las tienen guardadas hasta que es carnaval. Las largan con todo. Una señalada o un carnaval así, ¿viste? Sin cantores, no sé, yo creo que no es carnaval, ¿eh? Bueno, ahora lo que estamos escuchando de fondo es una baguala, pero para niños, hecha por la señora María Elena Walsh, que es una compositora que hace música para niños. La caja, les decíamos, es un carnaval del norte de Argentina que reconoce a Pujlay, un muñeco de trapo, el dios del carnaval, que nace en sábado y muere el domingo de cenizas. Los festejos son con agua y harina, imagínense el engrudo que se arma, y se disfruta obviamente del buen vino entre aromas de albahaca. Yo lo escucho un poquito. Además está el carnavalito, que es de la otra parte del norte, de Jujuy de Salta. Ahí la gente se disfraza de diablo y lo que se hace es desenterrar al diablo y enterrarlo. ¿Qué es lo que se entierra en esto? Se entierran todas las penas y se trata de olvidar esto, siempre entre empanadas, vino y guitarra y música y etcétera. Así que ahora vamos a escuchar una canción que había anunciado antes para que sepan lo que es la caja. Se llevó todo el... Ya están templadas, los bombos bien estirados. Sí, señor. Es que se viene la chaya riojana con el puyar. Los changos y las chinitas, las calles han adornado con ramillete y albahaca, con el muñeco ladeado. A jugar, agua falta para beberla, pero sobra pancha ya. chaya riojana, como ella no hay igual. El que quiera conocerla, que venga pa'l carnaval. Ahí verán lo que es mi tierra y su modo de chayar. Y después saldrá cantando esta copla popular. Ay, Vidalita, que hay mucho que ver. Que se casa un hombre. Ay, Vidalita, con una mujer. Con una mujer. Ay, Vidalita, por el carnaval. Por el carnaval. Ay, Vidalita, que se va a acabar. Que se va a acabar. Ay, Vidalita, para el año cabal. Actualidad, cultura y lo que nos pidas. Y lo que tú nos pidas. En Cambalache. El amor. Es el amor. Bueno, y ahora estamos en Uruguay, como habrán podido notar. Somos vecinos. Porque habrán supuesto ya que soy argentina, no soy española. Somos vecinos, hablamos igual, pero los carnavales son muy diferentes. Me parece que el Uruguay tiene muchísimas cosas para contar. 2,5 millones de cosas. O 3,5 millones somos. 3,5 millones de cosas. El carnaval para mí es una... es como una alfombra mágica en la cual el uruguayo se sube para expresarse. Decíamos, estamos ahora en Uruguay, donde la fiesta es un poquito diferente. Aquí lo que se hace es precisamente, los carnavales es para salir a la calle, romper con lo cotidiano, y es un espacio de creación y de libertad individual y colectiva. Ya en tierras uruguayas, en tiempos de la colonia, existían, y los negros esclavos se cubrían con túnicas de vivos y colores chillones. Ahora, lo que hay hoy en día en las comparsas son los lúbolos, que son los blancos que se disfrazan de negro para poder participar de las fiestas de los negros, donde se toca que el candombe, que es un ritmo, que es lo que estamos escuchando detrás al señor Jaime Ross. En los carnavales de Uruguay hay comparsas, hay murgas, que ustedes ya aquí las conocen y de sobra, de hecho creo que las exportaron para allá, hay humoristas, parodistas y revistas. Así que como estamos en Uruguay, vamos a escuchar una mezcla bonita del señor Jorge Drexler, hermano de Daniel Drexler, cantando High and Dry del grupo Radiohead. Jumps in a week, I bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You'd kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. You broke another mirror, you are turning into something you are not. Don't leave me out. Leave me. drying up in conversation. You will be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you've got the world all sussed out. They're the ones who'll spit at you. You will be the one screaming out. Don't leave me high. Don't leave me dry. Best thing that you ever had, the best thing that you ever, ever had. It's the best thing that you ever had, the best thing you have had has gone away. Don't leave me high. Don't leave me dry. Don't leave me high. Don't leave me dry. Cambalache en las ondas. Seguimos con más. Pues sí, y ahora nos ponemos románticos, ¿verdad, Héctor? Bueno, ahora estamos en su tierra, doctor Héctor. Dígame cómo es el carnaval de Santa Cruz, porque yo de esto solamente saqué información del Wikipedia. Pues el carnaval en mi tierra, en Canarias, ha sufrido bastante, digamos, modificaciones a la hora de generarse, ¿no? En principio fue una fiesta que estaba asentada en la crítica, y la crítica era tan furibunda a la hora de la dictadura, por ejemplo, que era prohibida durante mucho tiempo. Después, poco a poco, con la democracia en España, en el Estado español, pues todo fue cambiando y a mi juicio se pasó de una fiesta absolutamente desmadrada, como tú has dicho, orgía, carnal y todo eso, y mucha droga, mucho alcohol, mucho rock and roll, se ha pasado a una fiesta, a mi juicio, un poquito domesticada. O sea que a su juicio tendría que ser como la de antes, digamos. Poquito mejor, más descontrolada. Mejor, pero estoy un poquito colapsado porque no me estás tuteando y eso no me gusta. Perdón, disculpe, doctor. Lo que pasa es que guardamos las distancias acá con el cristal. Pero esta música realmente, esto que estamos escuchando de fondo es... Estos son los guaracheros y la verdad que no es una, digamos, una canción típicamente discoteca. Carnavalesca, pero bueno, vamos a bailarla al fin y al cabo, ¿no? Pues bailemos, bajemos un poquito la música. Además, me vas a dejar decir una cosa. En los guaracheros toca mi amigo Pancho, que es una persona excepcional. Pancho, de los cristianos, que tiene también una banda que se llama Alma de Bolero. Me encanta. Pues bueno, tendremos que escuchar algo de Pancho y de Alma de Bolero. Y ahora vamos a bajar un poquito la luz, subir un poquito el ritmo y nos ponemos románticos para seguir en este carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife. Aquí está un año más. Y vamos locos de carnaval para ti, para hacerte feliz. digamos, a la luz de las velas. Vamos a escuchar una pequeña entrevista de uno de los personajes más conocidos de este carnaval de Santa Cruz, porque aquí está, obviamente, el Fidel Castro, el otro que no me acuerdo cómo se llama, Cantinflas. El Cantinflas. ¿Y cuál es el más conocido y querido por el público? No lo sé, cualquiera de ellos, la Lecherita, por ejemplo. La Lecherita, sí, pero está el otro, el Charlot. Ah, evidentemente. El Charlot que ha pasado generaciones y es un señor de aquí que desde toda la vida se ha disfrazado de Charles Chaplin. Así que vamos a escuchar un fragmento de su entrevista. Lo que nos ha dado es el cariño de la gente. Bueno, es lo más importante. Es lo más importante. Es como un homenaje, el más grande homenaje. El más grande que pueda recibir una persona que muchísima gente... te quieran. Procuro olvidarte siguiendo la ruta de miércoles. No fue mi intención, disculpe. Lo que pasa es que José Vélez es conocido en todo el mundo y bueno, es canario. Y estamos hablando de los carnavales de Canarias. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo por hoy porque el tiempo se nos está acabando y no me están haciendo señas. Y les decía, vamos a escuchar algo un poquito más bonito y más moderno, a Wagon Cooking, que es una banda española que estuvo en el Festival Radar de Música Electrónica aquí en Canarias. Y nos vemos en la próxima ocasión con la segunda parte de estos carnavales. Pisando y contando las hojas caídas. Hasta aquí, Cambalache. En la próxima edición te esperamos con María Noel Gómez. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache. Si es lo mismo. Aquí, en tu radio de siempre. Noche y día como un buey. Un programa solo para escuchar. De las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.